¡Por fin es viernes! Comienza ya la segunda hora del programa. Este especial repaso musical al recién abandonado Adiós, Adiós 2021. Antes de seguir disfrutando con la música de este nuevo año, en el que deseamos desde luego lo mejor de lo mejor, este 2022. No sé si serán 11 o quizás alguna más las razones que te podría yo dar para que te quedes con nosotros aquí en esta última hora de programa. De momento, Aitana te regala un buen puñado de ellas. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. ¿Oíste lo que dijiste? Seguimos recordando más aniversarios. En la primera hora te hablaba yo de los 40 años del primer trabajo del trío madrileño Mecano. También de los 20 que lleva David Bisbal en el mundo de la música, y ahora tocan los 10. Los 10 que los canarios Efecto Pasillo están celebrando, o mejor dicho, celebraron en 2021, rodeado de muy buenos amigos y lavando la cara a canciones como las que van a sonar a continuación. Bueno,

gritando de frío. Podría decir el juego de palabras, que es muy fácil además, que viene el siguiente artista pisando fuerte, pero no es verdad, porque viene constante, regular, vamos, como un cañón, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, año tras año, sacando su éxito, sus éxitos, y así un puñado de años. Porque yo era jovencito en esto de la radio, me iniciaba ya por los 90 cuando Pisando Fuerte fue su primer gran éxito. Estoy hablando, como no, del señor Alejandro Sanz. Artista indiscutible, jurado televisivo, compositor como pocos, cada año te saca una o dos canciones de esas que no se olvidan, de esas que desgarran, de esas que cuentan cosas. Mares de Miel es uno de los éxitos que en 2021 nos enseñó a todos. Alejandro Sanz. Como mía, la luna que ilumina

fin es viernes. Suena nuestra sintonía, lo que significa, queridos oyentes, que llegó el momento ya de la despedida. Sí, atrás dejamos los programas especiales que hicimos en Nochebuena, en Nochevieja y ese repaso que hemos hecho hoy al año que se nos ha ido, que no queremos que vuelva, 2021. Así que el próximo viernes regresamos a nuestra fórmula habitual, después de que, como os decía, hoy hemos repasado ese 2021 para disfrutar de lo que viene en un futuro. Muchos temas, muchas cositas que tengo ya preparadas y guardadas para todos vosotros, así que dentro de 7 días regreso para presentaros música de todas las décadas y todos los estilos, eso sí, siempre en castellano, y una segunda hora que seguirá dedicada a las novedades musicales. Hasta que vayamos agotándolas, seguiremos así. Luego ya, cuando se normalice la cosa, porque teníamos un montón guardadas y acumuladas, pues ya haremos las 2 horas de la fórmula habitual. Bueno, acabo ya. Me voy, y lo hago con música, por supuesto, con un tema compuesto por Camilo VI, nuestro querido amigo tristemente desaparecido, pero que sigue muy presente musicalmente hablando, ya que muchos jóvenes lo están ahora descubriendo, gracias, por ejemplo, en este caso, a la voz de Nati Peluso, que hace una versión de un clásico, Vivir así es morir de amor, que es con el tema que yo me voy a despedir de todos vosotros. Vivir con mucho amor, mucha precaución este fin de semana, y dentro de 7 días, si queréis, si os apetece, volvemos a encontrarnos aquí. En Por fin es viernes. Saludos y achuchones de quien os ha hecho compañía, José Antonio Laboreo. Un poquito malito, que me han metido la vacuna y hoy me ha dado el bajón, la fiebre, estoy un poco pocho, pero bueno, resistiendo hasta el final. Besos, abrazos, hasta dentro de 7 días. Se vuelve locura.